Buenos días de nuevo, Rafa. Sí, como decíamos, me acompaña la consejera de Turismo y Movilidad, Alejandra Ferré, porque la consejería de Turismo se halla inmersa ya en esa campaña promocional 2014. Muy buenos días, consejera, y bienvenida a Radio Exit. Consejera, muy buen día. Buenos días. Buenos días, consejera. Que decíamos que está inmersa ya por meter en esa campaña promocional 2014 y que habéis empezado ya muy temprano yendo a Alemania, a Holanda e incluso a Finlandia. Cuéntenos un poco qué ha pasado en estas ferias específicas a las que habéis concurrido. Pues sí, efectivamente, en el afán de conseguir la diversificación, que es uno de los quehaceres más importantes, a los que más importancia y en el que más hincapié estamos dando, pues hemos iniciado el año ya visitando pues toda una serie de mercados dispuestos a conocer Formentera y a conocerla sobre todo pues en estas épocas de pre y post temporada, que son las más importantes y donde hemos de trabajar pues más duramente para conseguir que mejore la ocupación. En este caso, yo personalmente he asistido a la Feria Vacantibiers de Utrecht y a la Matka de Helsinki, y la verdad es que muy buena acogida, mucho interés por parte tanto del público en general como de los turoperadores. Sabemos ya que este año, tanto desde Holanda como de varias ciudades de los países nórdicos, tendremos vuelos directos con Ibiza. Esto hay que aprovecharlo, hemos de trabajar conjuntamente con los turoperadores y crear demanda suficiente para que estos vuelos pues se establezcan de forma fija y continúen durante otros años. En este caso, Holanda ha sido, bueno, primero ha sido Alemania, Stuttgart, como decíamos, y bueno, ahí el mercado alemán, bueno, es un mercado ya antiguo, podríamos decir así, en Formentera, que está repuntando en los últimos años, pero el mercado holandés es muy tímido todavía en la isla, y habéis hecho incluso hasta folletos en holandés y un poco publicitando esa cosa tan maravillosa de Formentera, que es ir en bicicleta a todas partes. Sí, porque desde, bueno, la Consejería de Turismo, que también lleva la de Movilidad, estamos trabajando en la creación de nuevas rutas verdes. Sabéis que disponemos de 12 rutas verdes para ir en bicicleta o incluso pasear o vehículo eléctrico, y estas rutas pues serán ampliadas y no se tratará solo de rutas específicas para dar paseos, sino que crearemos una circulación alternativa, por decirlo de alguna forma, fuera de las carreteras, para todos aquellos pues que quieran disfrutar de más tranquilidad, poder disfrutar de esos paisajes internos de la isla y poder visitar la isla pues tranquilamente en bicicleta, andando o para la realización de cualquier tipo de turismo activo o de deporte. También está el mercado holandés, es un mercado que siempre ha llamado la atención por el hecho de que pide un contacto directo con la naturaleza. Es un país en el que hace mucho frío y que tienen pocos días de sol. Imagino que Formentera, ser llano y poder ofrecer ese clima en los meses de mayo y octubre, es un potencial cliente, ¿no es así? Sí, efectivamente el tema del clima es uno de los más importantes para ellos. Ahora que he estado yo en Holanda teníamos pues 6 grados y lluvia, y en el caso de Helsinki estábamos en menos 13 grados y nieve. Entonces, claro, yo creo que a principios y finales de temporada, cuando para nosotros igual todavía refresca un poco, pues para ellos es una temperatura maravillosa. Además, como bien has dicho, son gente muy interesada en naturaleza, en temáticas que tienen que ver con turismo activo y que no son únicamente el sol y playa. En esta línea, hemos ido preparando en los últimos 2 años diversos catálogos y eventos, tanto culturales como deportivos, pues justamente para esas épocas del año, como son pues mayo y octubre, dentro de esas campañas que llevamos también más de un año promocionando, que son Descubre Formentera en mayo y en octubre, como la media maratón, como la Formentera Turrán, la semana fotográfica submarina, la semana fotográfica de paisaje y luz de la isla. O sea que es un amplio abanico de actividades. ¿Y qué tal ha sido el pulso que ha sentido usted en las reuniones que ha mantenido con los agentes de viajes o con los tour operadores, tanto de Holanda como de los países escandinavos? Pues muy positivo, sobre todo, como ya digo, en el caso de Holanda ya nos conocen y sobre todo lo que ha sido bastante interesante es que mirando las diferentes revistas que se distribuían en la feria y visitando los stands de los tour operadores, he podido observar que incluso en las revistas donde... evidentemente en Holanda, ya que se han realizado unas series y una película en Ibiza, pues Ibiza es algo más conocida, pero siempre que se hablaba de Ibiza se hablaba también de Formentera y de la necesidad absoluta de visitarla y sobre todo de la diferenciación de ambas islas, lo cual pues evidentemente es muy positivo para Formentera que este tirón que está dando Ibiza gracias a esa promoción pues que se ha realizado a través de películas y series rodadas allí, pues nos ayude también a ser más conocidos. En el caso de Helsinki o en general los países nórdicos, decir que hay varios tour operadores ya que incluso han cogido camas en la isla y que esto evidentemente pues nos ayudará a ser más conocidos y a trabajar conjuntamente con estos tour operadores en promoción pues a través de los métodos de co-branding y co-marketing. Habla usted de una diferenciación entre Ibiza y Formentera, pero sin embargo mañana van de la mano a esa Fitur en Madrid, la cita de las clásicas de la etapa promocional. Bueno, ¿cómo está la cosa? Ya sé que tiene ahí a sus ayudantes preparándolo todo. ¿Cómo se plantea este Fitur 2014? Bueno, pues es una de las ferias, pues casi podríamos decir, de las más importantes en las que asistimos. Sabemos que en el año 2013 el mercado nacional pasó a ocupar la primera posición en ocupación en la isla de Formentera, desplazando incluso al mercado italiano a un segundo lugar, cuando había sido el primero durante muchísimos años. En este caso, nosotros hemos sido la única isla pues que ha podido mejorar esa llegada de turismo nacional, en cambio el resto de islas pues está ahí que lo tiene como asignatura pendiente y trabajando. Como has comentado, vamos con dos stands, por una parte el de la Agencia de Turismo Balear, que está dentro del de Tour España, y con el que después de la decepción que tuvimos en World Travel Market y lo que nos hicimos notar, pues parece ser que Formentera tendrá algo más de protagonismo, incluso dispondremos de unas muestras gastronómicas y bueno, básicamente se nos tratará igual que al resto de islas. Además vamos, como has comentado, pues en un stand aparte con Ibiza, que como has dicho, de la mano, pero juntos, pero no revueltos. Uh-huh. Cada uno en el stand dispone de su espacio y cada uno evidentemente pues se diferencia y vende el producto que crea más conveniente. Nosotros en nuestro caso, pues igual que en el resto de mercados, especial hincapié en pre y post temporada, en esas campañas de Descubre Formentera en mayo y en octubre, presentamos nuevos catálogos de hípica, submarinismo y nuevas rutas de kayak, y un DVD en el que estarán todos los catálogos promocionales en todos los idiomas, que hay algunos que los tenemos ya traducidos hasta en tres idiomas, pues para facilitar el trabajo de los agentes de viaje y los tour operadores. Alejandra, si le parece bien, no querría acabar esto sin abordar, además, y como responsable que es usted de transporte en la isla, la reclamación de mejora tecnológica del transporte público presentada ante la Consejería Balear de Medio Ambiente. ¿Ha habido alguna respuesta en ese sentido? Pues todavía no tenemos respuesta. Desde hace dos años, cuando se firmó el convenio con Menorca y cuando se dejó de firmar los convenios económicos con todas las islas. Si recordáis, Formentera disponía de un convenio por el cual el Govern ponía 70.000 euros y el Consell 30.000, y esto se destinaba pues al transporte, a las mejoras de transporte público. Esto fue retirado en el año 2012. Y desde entonces, y a la vista de ese convenio que se firmó en mejoras tecnológicas con Menorca y que parece ser que también se firma con Ibiza, pues estamos solicitando que también se firme con Formentera. En este caso ya nos habían contestado incluso por escrito que están dispuestos a firmarlo, que no ven ningún inconveniente en firmarlo con Formentera, pero nadie nos dice ni cómo, ni cuándo, ni qué tenemos que hacer. Pues esperamos que esto se solucione y sobre todo mucha suerte mañana en Fitur, que sé que se traslada para Madrid y que bueno, que ese turismo español que ha repuntado tanto en Formentera continúe en la misma línea y en la misma tónica de en este 2014. Alejandra Ferrer, muchísimas gracias por habernos acompañado y que tenga una buena feria en Madrid. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias a vosotros y buenos días. Buenos días. Buenos días, Alejandra. Ya...